Trenzas causan despecho, llorona, no por negras ni sedosas. Tus trenzas causan despecho, llorona, no por negras ni sedosas, sino porque son dichosas, llorona, cuando ruedan por tu pecho. Sino porque son dichosas, llorona, cuando ruedan por tu pecho. Yengas carulú, llorona, scapeti que viene gasi. Yengas carulú, llorona, llorona, scapeti que viene gasi. Ni que chuseando, llorona, llorona, visido y vidi una nazi. Ni que chuseando, llorona, llorona, visido y vidi una nazi. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar. Quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera morir de sentimiento. Eres un granito de oro prendido en mi corazón, porque sabes que te adoro, te vales de la ocasión. Eres un granito de oro prendido en mi corazón, porque sabes que te adoro, te vales de la ocasión. La la la la la, ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. La la la la la, ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. La la la la la, ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. La la la la la.